historia del cine argentino. Les voy a comentar otra película del año 1936 que se titula Amalia. Amalia es una película argentina en blanco y negro de 104 minutos de duración, producida por Ángel Mentasti, dirigida por Luis José Mogliabart, sobre su propio guión adaptado de la famosa novela homónima de José Mármol. Fue la primera adaptación del cine sonoro argentino de una novela famosa, porque recordemos que ya se había realizado una adaptación en 1914 en la época muda, con dirección y guión de Enrique García Velloso, tratándose del primer largometraje de cine silente, fotografiado por Eugenio Py, pionero del nacimiento del cine argentino, resultando en 1936 la primera superproducción de Argentina Sonofilms, que se filmó en las nuevas galerías que la empresa estaba construyendo en la calle Bulnes, casi Rivadavia, de la ciudad de Buenos Aires. Y los exteriores se rodaron en la Quinta de Pueyrredón, en San Isidro. El sonido fue mejor que los anteriores filmes de Argentina Sonofilms, debido a que se contrató los servicios de RCA Víctor. La fotografía fue tarea de John Alton como director y Antonio Merallo como camarógrafo, quien a su vez se encargó del montaje sonoro, y de la escenografía fue responsable el ingeniero Raúl Soldi. La música fue un valioso elemento para la ambientación, contando con las composiciones originales de Hans Dienhammer, Enrique Casella y Antonio Lobos, y la colaboración de Lucila Machuca de García, que ejecuta en clavicordio Canción de Cuna, de su autoría, muy adecuada para ambientar una de las tiernas escenas de amor del relato. Amalia tuvo como protagonistas a Herminia Franco como Amalia Sáenz, quien debuta en este trabajo en el cine, Floren del Bene como Eduardo Belgrano, Ernesto Raquén como Daniel Bello, acompañados por Miguel Gómez Bao, Nélida Franco, Herminia Mancini, Juan Sarcioni, Amalia Santalla, Marino Seré, Juan Siches de Alarcón y Carlos Perelli como Juan Manuel de Rosas. La historia gira en torno al romance entre Amalia Sáenz de Olavarrieta, joven viuda residente en Buenos Aires, y Eduardo Belgrano, un joven unitario que es herido al tratar de salir de Buenos Aires para incorporarse a las tropas que luchan contra la tiranía de Juan Manuel de Rosas. Eduardo es salvado por su amigo Daniel Bello, quien lo lleva a la casa de su prima Amalia para que sea allí atendido y a resguardo de los federales. Nace un romance entre Amalia y Eduardo, quienes se casan y deciden escapar de Buenos Aires hacia el interior del país y partiendo así al exilio, pero lamentablemente serán atrapados por la Mazorca, organización parapolicial ligada a la sociedad rosista, quienes se encargan de ejecutarlos dándoles muerte. En su crónica para el diario Crítica, Roland, seudónimo de Andrés José Rolando Fustiniana, quien comenzó su labor como crítico en el año 1936 en el diario Crítica, escribió de Moglia Barr a propósito del filme. En esta oportunidad, sus condiciones se afirman, su habilidad se manifiesta libremente en numerosos detalles de filmación, y su planteo y resolución de la intriga lo señalan como uno de los directores más inteligentes de la hora actual de nuestro cine. Amalia queda como la más depurada expresión de nuestra cinematografía, como el más meritorio esfuerzo de una productora argentina y como un verdadero acierto de Luis José Moglia Barr. Cabe destacar que Andrés José Rolando Fustiniana nació en Buenos Aires el 16 de enero de 1915 y que en 1942 creó el Cine Club y el periódico Gente de Cine y fundó la Cinemateca Argentina, de la que fue director y presidente honorario hasta 1990. En 1957 creó el Centro de Investigación de la Historia del Cine Argentino y fue director del Museo de Cine Pablo Ducros Hicken y profesor del Centro de Experimentación del Instituto Nacional de Cinematografía. Se desempeñó como jurado en festivales de cine nacionales como el Festival de Cine de Mar del Plata e internacionales. Recibió en el año 1980 el premio Leopoldo Torre Nilssons en reconocimiento a su trayectoria y en 1991 recibió el premio Conex de Platino Cultural. Falleció el 12 de enero de 1999 en la ciudad de Buenos Aires, 4 días antes de su cumpleaños número 84. Y este fue el crítico Roland, que para el diario Crítica escribió esas loas sobre Moglia Barr y su trabajo en esta película Amalia. Amalia fue un gran esfuerzo de producción, tratándose de esa época, 1936, que desechó los moldes habituales de por entonces, intentándose lograr una película de categoría artística, que se estrenó el 8 de julio de 1936 en el cine monumental de la ciudad de Buenos Aires. Esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película de Luis José Moglia Barr del año 1936 que se tituló Amalia.